Hey, yo soy el Tatis. La base es de DJ Tutis. Ajá, ajá. Amistad entre mates. El Tatis. Hop. Hablando con onda de subidas deprimentes, pasando el rato con mates calientes. Primer mate, el chico dice que nadie lo quiere, que no entiende porque el mundo lo hiere, y no comprende, no sabe lo que tiene, que nadie lo valora y por eso ahora llora. En el debate pasa el segundo mate, la chica le dice por favor tranquilízate, yo siempre te quise, pero ahora saca el mate. Esto lo hice para que sepas que estamos tus amigos, te estate tranquilo, que siempre te vamos a apoyar. Yo digo que la vida es dura y hay que charlar. Tercer mate, otra chica del grupo comenta, me saqué un uno, mi padre me revienta. Está harto, se va a enojar. Cuarto mate, nosotros te ayudaremos a estudiar, solo esmerate, juntos lo vamos a lograr, te vamos a ayudar. La chica agradece, ya me late, aparece el quinto mate, le pone azúcar y continúa el debate. Uno de los chicos se levanta, les digo la verdad, gracias chicos, valoro su amistad y su sinceridad y su confianza. Tras cada mate, amor para mi panza. Otro chico dice, che boludo, tenés razón, el mate es tradición y entre nosotros genera unión. Haces que me ría, dale que el mate se enfría. Cambia la yerba porque el próximo día no nos sacará del baño ni la policía. Otro se ríe con ganas, muchos nos tendrán envidia, porque además de ser mis amigos, son mi familia. El mate es tradición, el mate genera unión, el mate en esta canción. El mate es tradición, el mate genera unión, el mate en esta canción. El mate, el Tati. Amistad entre mates. Sí. 2010. Nueva generación. Porque es una forma de unión. Tradicionalmente, acá en Argentina, por ejemplo, en otros lugares tendrán su manera. Pero la amistad es sagrada. No importa cómo se haga. Familia y amor es lo más importante.